todo agradeceros que estéis un día más aquí, acompañándonos en este día tan especial para esta casa. Porque bien sabéis que aquellos que estudiamos la doctrina de los espíritus, conocemos los tres aspectos fundamentales, como son el aspecto científico, porque el espiritismo analiza y comprueba los fenómenos mediúnicos, el aspecto filosófico, porque en el espiritismo comprendemos qué hacemos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestra tarea, nuestro trabajo en la vida. Y el tercero, que es sobre el que vamos a basar esta tarde, es el aspecto moral y ético, religioso, pero no desde el punto de vista de la religión instituida. Y dentro de este tercer aspecto, pues bien sabéis que en el espiritismo, en la doctrina de los espíritus, se basa fundamentalmente en los evangelios de Jesús, en las enseñanzas del Maestro Jesús. Conocemos parte de lo que los evangelios tradicionales pues nos han transmitido, pero desconocemos muchísimo precisamente del Maestro Jesús, que no ha sido en su tiempo revelado para que nosotros, la humanidad, tuviese conocimiento de ellos. No obstante, en esta tarde tenemos el privilegio de contar con una de las personas que más conocimiento tiene, como es don Antonio Piñero. Él, pues os voy a dar un poquito una referencia que es apenas minúscula, porque si tuviésemos que transmitir todo su conocimiento, todas sus experiencias, todo su trabajo, pues llegaría a las 9, que es la hora en que terminamos, y todavía seguiríamos aquí. Y no es nada del otro mundo, sino la realidad. Bueno, él es catedrático emérito de la Complutense en Madrid, de filología griega, licenciado en filología pura, clásica, bíblica. Es un gran comunicador, ha escrito centenares de artículos, más de 50 y tantos libros, todos hablando precisamente del cristianismo primitivo y también de la Biblia y del judaísmo, etcétera. Y en esta tarde pues él va a hablar, pues, como habéis visto por el título, del otro Jesús. El otro Jesús que se basa en este libro que veis aquí, que ha sido editado hace un par de años, ¿verdad? Bueno, y que nos cuenta, a la luz de los evangelios apócrifos, pues muchas de las etapas, muchas de las experiencias del Maestro Jesús, que no cabe la menor duda de que va a ser muy interesante para todos nosotros. Yo quiero que le recibamos, pues, primero desde el agradecimiento, porque es una persona que tiene multitud de ocupaciones, de compromisos, y él amablemente nos ha destinado para pasar una tarde con nosotros, enseñándonos todas estas cosas que vamos a escuchar, y la verdad es que es para reconocerle, pues, su interés por complacernos, su bondad y sobre todo su cariño, porque no hay más que darle para verle cómo transmite esa energía serena que nos hace llegar a nosotros y que nos envuelve. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Miguel, muchísimas gracias. No, ustedes, porque acostumbrado en la facultad, en la universidad, a dar centenares de clases a gente que muchas veces va arrastrada a la clase o a las 3 de la tarde, todos con la panza bien llena y con ganas de dormir y nada de escuchar, el tener aquí un auditorio como ustedes es una cosa espléndida. Así que encantado, muchas gracias. Y yo quiero decirles que voy a hablarles del otro Jesús desde el punto de vista de la universidad, pero en sentido llano y sencillo, es decir, es el resultado no de una creencia previa, sino de un estudio, y de un estudio puramente histórico. Es decir, lo que vamos a hacer no es teología, no es ni siquiera espiritualidad, ni aplicación de la figura de Jesús a nosotros, sino lo que vamos a hacer aquí es pura historia. Sin embargo, convendrán conmigo al final que lo que yo les voy a decir, que en parte es conocido y en parte no, puede extrañar a muchas personas, y hay quien a lo largo de mi vida ha empezado diciendo: usted es un blasfemo, o usted es un poco científico o nada científico. El que es un verdadero historiador presenta sus propuestas desde el punto de vista de la historia antigua. Y la historia antigua es, como he dicho muchas veces, un gigantesco rompecabezas. Pongan ustedes que le ponen a reconstruir un rompecabezas corriente que tiene 1000 piezas y solo le dan 200. Adivinen ustedes el dolor de cabeza que eso supone. Lo cual quiere decir que el que es historiador y sabe la realidad de la que parte, tendrá que decir: todo lo que yo diga ahora es posible que quizás, tal vez, a lo mejor sea así. O sea que no tienen ustedes que tomarlo sino como el resultado, y esto sí que es verdad, de un sentir medio de la investigación universitaria, que es normalmente independiente. Bueno, pues una vez dicho esto, el otro Jesús hay que sacarlo de las fuentes que tenemos, que son los evangelios. Jesús, saben ustedes perfectamente, que no dejó nada escrito, pero no porque no supiera escribir, o no tampoco porque no quisiera, sino porque vive en el siglo I, y en el siglo I, en el judaísmo, lo escrito, fundamentalmente en Israel, se deja para la escritura, para la Sagrada Escritura, por supuesto, es decir, para la revelación. Cualquier comentario de un rabino en el siglo I, y ahí es donde estamos, ha de ser oral, no puede escribirse. Y los alumnos tendrán que aprenderse de memoria las sentencias del maestro, porque no pueden y no deben escribirse. Ese es el motivo fundamental por el que Jesús no escribió nada. Pero eso tiene para nosotros un problema. Nuestra imagen de Jesús se hace a través de aquello, de aquellos que escribieron sobre Jesús. Y los que escribieron sobre Jesús, normalmente sus seguidores, están modificados, tienen unas anteojeras, unas gafas delante, y es que le consideran ya, cuando escriben sobre él, aproximadamente 40, 50 y hasta 100 años. Aproximadamente 100 años es cuando se cierra el Nuevo Testamento con la segunda epístola de Pedro, que quizás sea todavía más tarde, 135, y si Jesús murió en el año 30 o 33, son prácticamente 102 años como poco. Eso supone una reflexión sobre Jesús que está teñida por una fe. No hay un solo pasaje de los evangelios que presente ninguna historia por la historia misma, sino que es una historia de una persona a quien se ama y a quien se adora y a quien se le da culto. Eso cambia muchísimo. Pues bien, el otro Jesús, que es el tema de la charla que tú me propusiste, a Miguel, se entiende por oposición, si es el otro, al Jesús normal. ¿Qué es el Jesús normal? Pues como todos somos, aun los increyentes máximos, como todos somos cristianos, al menos cristianos culturales, no hace falta que yo emplee mucho tiempo en describirle cuál es el Jesús que nos han enseñado desde el catecismo. El Jesús normal es la enseñanza de Jesús de Nazaret, pero reinterpretada por Pablo de Tarso, que viene después. Ojo, por Pablo, que escribe primero que los evangelistas, y a su vez Pablo reinterpretado por sus seguidores, y mezclan sus seguidores, como digo, a un Jesús que discurrió por los polvorientos caminos de Palestina, de Israel, en ese momento. Palestina no se puede decir tampoco en el siglo I. Palestina es la denominación romana a partir de Adriano, a partir fundamentalmente del año 35. Hay que decir Israel en este momento. Pues bien, ese Jesús normal se le ha añadido en nuestra cultura a partir del catecismo, los sermones y las lecturas piadosas que todos hemos tenido, la creencia en una persona o personalidad superpuesta. Insisto en esto. Al Jesús de Nazaret se le superpone Jesucristo, o si quieren mejor, el Cristo, es decir, el Mesías celestial, tal como lo ve Pablo. Pero el fundamento histórico, tanto del cristianismo como de nuestros estudios, es el Jesús de la historia, no el Cristo celestial. Una cosa muy importante es, no hay razones de peso ninguna. Miren que yo soy un historiador, ¿eh?, para lo que voy a decir. No hay razones de peso ninguna para decir que este personaje no existió. Y lo dice un filólogo, escéptico, racionalista, independiente y agnóstico. Luego ya hablaremos qué significa agnóstico, porque no significa nada de ateo ni nada de esas cosas. Pero independiente. Insisto, si todos los negacionistas, que son a montones, a pesar de los 1000 libros escritos en contra, todos los mitistas, es decir, aquellos que creen que Jesús es un mero mito literario, probablemente dejarían de serlo si cayeran seriamente en la cuenta que en los evangelios hay dos figuras, dos. Una, un artesano o un maestro de obra, que como otros artesanos de corte fariseo, es decir, que piensan como los fariseos, y Jesús pensaba como los fariseos, un artesano que roba tiempo al sueño para estudiar la ley y luego explicársela a los demás. Por ejemplo, el rabino, uno de los más famosos del judaísmo, Hillel, que vivió antes de Jesús. Ese individuo era zapatero y trabajaba todo el día de zapatero, pero robaba el tiempo al sueño para estudiar la ley. Jesús es este rabino, entre comillas, porque no es un rabino de hoy. No hay imposición de manos en el siglo I, no hay ordenación de rabino. Es un maestro por vocación. Este individuo es un rabino absolutamente fracasado. Es decir, es un ser humano fracasado, que no logró ni lo que pretendía en Galilea, convencer a los galileos de la venida del reino de Dios, ni logró eso mismo en Jerusalén, que era el ombligo, el centro del mundo para un judío. Entonces, ¿qué inconveniente hay, a priori, luego volveré a insistir, en admitir la existencia de un maestro de obra, como el zapatero, de un carpintero, que era un aficionado maestro de la ley sin cargo ninguno y que encima fracasó, que imponía las manos y curaba a la gente? Tenemos otros ejemplos en el Israel del siglo I y los tenemos en el siglo XXI. ¿Qué inconveniente hay? Ninguno. Lo único que pasa es que cuando nos han enseñado la figura de Jesús, nos han superpuesto a la figura de Jesús el Cristo celestial, formando no ya una figura simple, y esta es la segunda figura que aparece en los evangelios, que es una figura compuesta de Jesús de Nazaret, el rabino fracasado, y el Mesías celestial o Cristo celeste, que es una entidad divina. Si tú mezclas, tú que me oyes, aquí, un reino fracasado con un Cristo celeste, sale una entidad que se llama Jesucristo. Yo como historiador, si alguien me pregunta, oiga, ¿está usted perdiendo tiempo porque Jesucristo nunca existió? Fíjense, estamos hablando ya del otro Jesús, ¿eh? ¿Jesucristo? ¿Cómo? ¿Que Jesucristo nunca existió? Le diría yo, es que usted no tiene ni idea. Usted, evidentemente, acierta sin darse cuenta. Jesucristo, efectivamente, es una mezcla de una entidad histórica y de una especulación teológica. Y toda especulación teológica es una especulación puramente humana. Y esa especulación teológica, que se eleva a lo sobrenatural, hace que se pegue a una personalidad, otra personalidad celeste. Entonces yo le diría, pues bien, una vez que ya le he echado el rapapolvo, le diría, acertó usted, Jesucristo como tal no existió. Pero no me niegue que no existió un maestro zapatero o maestro obrador de carpintería o de casa que encima enseñaba la ley y fracasó como tantos otros. ¿Queda claro? Son dos personas. Técnicamente se dicen, son dos referentes lo que hay en los evangelios. Uno es un rabino fracasado y el otro es un Cristo celeste. La mezcla de los dos es lo que nos han enseñado. Pues bien, desde el punto de vista de un historiador, hay muchos otros Jesuses. El primer otro Jesús sería el Jesús de la historia. ¿Qué quiere decir esto? El Jesús a quien los historiadores, desde hace aproximadamente 250 años, hemos intentado reconstruir a base de leer y leer mil veces, no solo los evangelios, sino estudiar todo el Mediterráneo Oriental, todo lo que sabemos del judaísmo de la época de Jesús, todo lo que sabemos de Israel, todo lo que sabemos del Imperio Romano, lo que sabemos de Egipto, del Medio Oriente, de tal modo, todo, de tal modo, todo, que nos metamos dentro del siglo I, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, que no contienen absolutamente nada del cristianismo, pero que nos dicen mil cosas preciosas del judaísmo en el que vivió Jesús. Ese Jesús reconstruido es realmente un otro Jesús. ¿Y por qué? Hemos llegado los historiadores independientes a tener una suerte de consenso. Paréntesis. En historia antigua no hay verdades absolutas. La verdad en historia antigua se hace por medio del consenso de los historiadores. Cuando muchos historiadores están de acuerdo, por ahí debe brillar algo de la verdad. Pues aproximadamente les puedo decir que el Jesús histórico, que contiene 26 puntos de vista sobre Jesús, 26, no puedo nombrarlos ahora, porque si no se nos acabaría la charla, pero trataremos de algunos de ellos en el debate o en la aclaración que vendrá después. Es un Jesús diferente, es un otro Jesús al que nos han enseñado. Por ejemplo, nace en una familia numerosa, voló por los aires la idea de la perpetua virginidad de María, eso no se defiende dentro de la historia. Es un ser profundamente religioso y judío. Es decir, su marco de pensamiento es el judaísmo y no otro. Esencialmente judío. Ojo, y cuando digo esencialmente judío, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que no fue un cristiano, porque todavía no había cristianismo ninguno. Es un individuo que solo se comprende si se le enmarca en la estela en el rumbo dejado por Juan Bautista. Es decir, si alguien estudia la figura de Juan Bautista y el pensamiento de Juan Bautista, sabrá cómo empezó Jesús y qué mentalidad tenía Jesús, porque analizando los evangelios críticamente se ve que las palabras de Juan Bautista esenciales son las mismas palabras con las que empieza Jesús su predicación acerca de la venida inmediata del reino de Dios. Este otro Jesús tiene 12 discípulos, pero no fundó iglesia alguna. Esos 12 discípulos no son nada más que el símbolo de las 12 tribus de Israel restauradas. En tiempos de Jesús solo quedaban 2 tribus y media. El resto se había perdido desde el año 721, cuando Salmanasar, rey de Asiria, conquistó Israel, así se llamaba, el reino del norte, y deportó a gran parte de la población. Pero gente como Jesús pensaba que al final de los tiempos en los que él vivía, esas 10 tribus que faltaban vendrían a lomos de águila desde donde estaban, porque no habían podido ser aniquiladas, se unirían a las 2 tribus de Israel y entonces vendría el reino de Dios. Ese es el símbolo, no la iglesia que ahora tenemos. Naturalmente, si esto es Jesús, es otro Jesús. Jesús nunca se caracterizó a sí mismo como un hijo de Dios, tal como nos lo han enseñado en el Evangelio. Es decir, un hijo de Dios físico, real, como lo entendería un griego o un romano en el siglo I, o como lo entiende quizás hoy la gente de alguna manera. Jesús de Nazaret, si algo, inmediatamente antes de su pasión, si algo dijo de sí mismo, es que él era un profeta, y un profeta como los de Israel. ¿Cuántas veces han oído ustedes en los sermones que les digan Jesús fue esencialmente un profeta? Casi nunca. Ese es otro Jesús. El reino de Dios que Jesús predicaba, según la historia, es el reino de Dios de acuerdo con la doctrina de la ley y los profetas, sobre todo. Es decir, un reino de Dios aquí, en la tierra de Israel, y ahora, en el siglo I, y solo para los judíos, salvo que los de fuera se conviertan en judíos. Y el que no lo admita, lean ustedes el final de Isaías, y el que no lo admita, ese será aniquilado. Imagínense, ¿qué es lo que? El mundo de Jesús era una especie de plataforma redonda o a veces cuadrada, con los 4 puntos cardinales, da igual, que estaba rodeada por agua, que tenía 2 columnas, arriba estaba el cielo, abajo estaba el infierno. Pues bien, el centro de esa tierra plana con algunas montañas es Israel, y el centro de Israel es Jerusalén, y el centro de Jerusalén es el templo, el monte Sion. Ahí es donde, al lado, partiendo del monte de los Olivos, ahí es donde se instaurará, insisto, el reino de Dios en la tierra de Israel. ¿Y por qué sabemos esto? Pues mire, por un argumento sencillo pero contundente. Si ustedes analizan los evangelios, verán que Jesús, a pesar de las muchas parábolas que dice, jamás les explica a las gentes qué es el reino de Dios. ¿Qué es en sí? No lo explica. Solo dice, es precioso, es una perla, hay que venderlo todo. El reino de Dios merece todos los esfuerzos. El reino de Dios vendrá enseguida. Es como un árbol. ¿Pero qué es el reino de Dios? No lo explica nunca. ¿Acaso, si yo fuera un político y vengo aquí a darles un discurso, a propósito de las nuevas elecciones, voy a empezar diciéndoles, les voy a decir qué es la democracia? Pues evidentemente que no. ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto de democracia más o menos como el que ustedes tienen en la cabeza. Luego, si Jesús no explica jamás qué es el reino de Dios, ese otro Jesús pensaba que era el reino de Dios, cómo opinaban que eran los judíos de su tiempo. ¿Y cómo era eso? Como dicen los profetas. El centro es Israel. Viene Dios, instaura por fin el reino de las 12 tribus y todas las tribus de alrededor, todas las naciones de alrededor, o aceptan que Yahvé es el único Dios, o serán aniquilados. Pero aquellos que acepten que Yahvé es el único Dios, o bien se convierten al judaísmo, unos poquitos, o bien el resto se quedan allí mirando al templo de Jerusalén y ofrecerán a sus hijos como esclavos o sus camellos llenos de oro y de tesoros al templo del Señor. Ese es el reino de Dios. No eso. Ese es el otro Jesús. Jesús nunca quebrantó la ley. Si ustedes leen cualquier historia de Jesús científica y puesta al día, incluido todas las historias de los judíos que hasta ahora, hasta hace relativamente poco, en el siglo XIX, era Jesús un tabú, lo consideran ahora como una de las perlas del judaísmo. Porque han tenido la cuenta que era un fariseo que discutía sobre la ley. Pero eso no significa que enseñara a quebrantarla. Jesús fue a Jerusalén al final de su vida, ciertamente. Pero porque había fracasado en Galilea. Y no fue a Jerusalén a morir. No. Fue a triunfar. Exactamente a esperar el advenimiento del reino de Dios, que vendría no por mano humana, sino por el ejército de 12 legiones de ángeles de Dios. Este Jesús, que no fue a Jerusalén para morir, es el único que explica por qué entra majestuosamente en Jerusalén como un rey, aunque sea montado en un pollino, da igual, David entró montado en una mula. Ni tampoco se explica que como profeta, Mesías y rey de Israel, y tuviera ese incidente que llamamos la purificación del templo, y que no iba a ir allí para morir a cumplir un designio universal de Dios, explica el título de la cruz en 4 idiomas, en 3 idiomas, en latín, griego y hebreo, bueno, es hebreo-arameo, en 3 idiomas propiamente, en el que pone claramente Jesús Nazareo, rey de los judíos. Este es el otro. Ya tenemos un Jesús bastante diferente al tradicional si examinamos los evangelios a los ojos de la crítica histórica. Insisto que es una tradición de estudio científico que proviene desde hace 250 años del corazón de Alemania, fue donde en 1768 se hizo el primer estudio absolutamente crítico sobre Jesús, proviene en una línea ininterrumpida hasta hoy. Y el truco o sistema consiste en analizar los evangelios, nuestras fuentes primigenias, como si fueran otros libros de historia de la antigüedad. No negándoles el carácter de sagrado, pero implícitamente prescindiendo, como si fueran libros de historia. Pues bien, otro Jesús. Pues otro Jesús sería el Jesús del cuarto evangelio. Qué raro. Pues no es raro. Si ustedes analizan el Jesús de los 3 primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, por orden cronológico, verán que se parece en muy poco al Jesús del cuarto evangelio. Nada, Lucas. La línea de su vida. Pero en lo demás, casi nada. Eso se lo dejo a ustedes. Léanlo con papel y bolígrafo y verán, contrasten si pueden. No sé si les será de acceso fácil, me imagino que no, algunas publicaciones que hay, incluso en castellano, en que presentan los cuatro evangelios en columnas, es decir, la página es grande de tal manera que una escena evangélica la veas, si los traen los cuatro, la ves en cuatro columnas. Si la traen tres, en tres columnas. Y las otras dos están allí, pero vacía. Y se las trae una, pues está una columna y las tres vacías. Pero lo ves así. El libro tiene que ser grande, ¿no? Para que quepan cuatro columnas. Comparen, si tienen un libro de esos, ¿qué número de columnas vacías hay en el Evangelio de Juan cuando los demás evangelistas hablan? Y no digo nada. Ese es otro Jesús diferente. Es un Jesús muy diferente el de los evangelios de la infancia canónicos. Ya hablaré de los apócrifos. ¿Qué quiere decir canónico? Un evangelio canónico es aquel que pertenece a la lista o canon de libros aceptados por la Iglesia. Solo hay dos evangelios de los cuatro, solo dos, Mateo y Lucas, que tienen evangelios de la infancia de Jesús. Mateo, San Mateo, capítulos 1 y 2, y Lucas, capítulos 1 y 2. Hagan lo mismo que les digo antes, que les dije antes. Tomen un folio, divídanlo por la mitad y escriban los rasgos de un Jesús infante de Lucas y de un Jesús infante y joven también de Mateo. A ver en qué se parecen exactamente. No, ni mucho menos en todo, ni mucho menos en la mitad, sino en unos cuantos detalles solamente. Ese es otro Jesús en cada uno de los evangelios. Es decir, Mateo y Lucas, para la infancia y juventud de Jesús, han bebido de dos fuentes tradicionales que se dan cachetes la una a la otra. Ahí tienen otro Jesús. Otro Jesús, por ejemplo, y esto lo he dejado aquí sacándolo de los 26 puntos, nos han enseñado siempre que Jesús es manso y humilde de corazón. ¿Sí o no? Un Jesús que solo predica el amor. Sin embargo, estudian a fondo los evangelios y verán que ese Jesús manso y humilde es un individuo enérgico, fuerte, que se enfada, que tiene unos amigos, sus discípulos, que son enérgicos y a veces un poco bestiales, y verán que cuando se le lleva la contraria, insulta a sus adversarios, y si no siguen, dice claramente, ciudades enteras de Galilea, como Corazín o Corozaín, Betsaida o Cafarnaúm, si no siguen su proclama del reino de Dios, irán todas al fuego eterno. Por lo menos 6 veces hay condena al fuego eterno en los evangelios. Es decir, no nos presentan a este otro Jesús que no solo proclama el amor. Es cierto, la esencia tanto de uno y otro Jesús es ciertamente el mandamiento del amor. Es cierto. Pero es un Jesús que perdona y condena. Un Jesús manso y súper rabioso y enérgico. Un Jesús tranquilo y un Jesús absolutamente feroz con sus enemigos. Léanlo en los evangelios, yo no digo nada. Hay que leerlos con papel, y lápiz. Y lo que es más, el otro Jesús, y esto se une al Evangelio de Juan, que dice en el capítulo el Jesús de Juan, capítulo 18, versículo 36. Lo sabemos todo el mundo. Mi reino no es de este mundo. Y ahora vean ustedes que si analizan también con papel y lápiz los evangelios, verán que hay como mínimo 20 y pico señales de que Jesús se comporta como un sedicioso, ojo a estas palabras que estoy diciendo, que tengo que matizarlas muy bien, como un sedicioso contra el Imperio Romano. Repito, sedicioso contra el Imperio Romano. ¿Qué quiero decir con esto? que Jesús era un galileo armado, un señor que tenía un ejército. En absoluto, yo no digo eso. He dicho antes que Jesús no pensaba que él, con ningún ejército, ni pequeño ni grande, iba a instaurar el reino de Dios. Era cosa de Dios. Sedicioso, quiero decir, que si un individuo predica un reino de Dios aquí, ahora, en la tierra de Israel, y yo soy Poncio Pilato y represento a Tiberio, y yo soy Anás y Caifás y represento a la oligarquía sacerdotal, y representa otro señor, a Herodes Antipas, que manda en Galilea, y a los romanos y los griegos que están mercadeando en Israel, en ese reino que predica Jesús no cabe Poncio Pilato, no cabe el emperador Tiberio, no caben Anás y Caifás, no caben en absoluto esos mercaderes, ni caben esos griegos y romanos si no se convierten. Entonces, un individuo que predica un reino de Dios donde no cabe Tiberio, ¿qué es? Pues un sedicioso contra el imperio. Es decir, alguien que comete un delito de lesa majestad, aunque sea lo más manso y humilde del corazón. Simplemente por predicar ese reino de Dios, que no nos lo han transmitido en los sermones y en los libros de piedad, tal como aparece en ninguna lectura crítica de los evangelios, ese Jesús es un sedicioso contra el imperio. Y por tanto, según la ley romana del momento, muere justamente, pero no lapidado, sino crucificado. Ese Jesús sedicioso contra el imperio, que está atento y que está implicado en el movimiento social político de su tiempo, ese es un otro Jesús. Y luego queda el Jesús de los evangelios apócrifos, no admitidos por la Iglesia. ¿Por qué he puesto delante a los evangelios canónicos? Pues porque los historiadores hemos llegado hace muchísimo tiempo a la conclusión de que son, a pesar de lo que yo decía al principio, las únicas fuentes fiables para estudiar a Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, señor, esos cuatro que admite la Iglesia y no otros. ¿Por qué? Porque los evangelios apócrifos empiezan a formarse aproximadamente hacia el año 150 después de Cristo, es decir, 130 años. Y dura esa formación hasta el siglo VII y en algún caso hasta el siglo XI. Es decir, 1000 años después. Por lo tanto, es exactamente igual, y esto lo he puesto, este ejemplo, lo he puesto en muchas ocasiones, pero es muy efectivo. Imagínense ustedes que pasan 100, 150 años, fíjense qué personaje más conocido. El general Franco es muy conocido, respetado por unos y por otros no tanto. Pero imagínense a cualquiera de los que están aquí que pasan 100 años de su muerte enseguida y les encierran en un sitio y no hay ni radio allí, ni papeles, ni televisión, ni archivos, ni documentos, y ustedes tienen que escribir una biografía del general Franco con lo que han oído de su abuela, de su madre, de su tía y tal, y que nadie habla. ¿Cómo será esa biografía? Sumamente fantasiosa. Se va a parecer a la biografía verdadera de Franco, pues un poco. Eso es lo que pasa con las biografías de Jesús de los evangelios apócrifos, que la mayoría son fastuosamente legendarios. Es decir, está lleno de cuentos que no podemos decir chinos, pero de cuentos griegos romanos. Sobre todo los de la infancia y los de la juventud. Es decir, el que ustedes han oído es Jesús que coge barro, hace unos pajaritos, ¿no?, de barro, y luego ¡plup!, los lanza al aire y el pajarito de barro empieza a volar. Ese Jesús es el núcleo de los evangelios apócrifos de la infancia y de la juventud. Yo no puedo fiarme de eso. Yo como historiador no puedo fiarme de eso. No los utilizo prácticamente en nada. Y luego hay otro, sí que hay otros, que eso sí les interesa a ustedes, el camino, que son los evangelios gnósticos. Pero antes de paso les diré que la producción de los apócrifos no ha terminado y sigue en el siglo XXI. En el siglo XVIII y XIX se inventa, y en el XX sobre todo, que Jesús no murió, que fue a Cachemira, que fue unos al Nepal, otros dicen que al Tíbet y todo esto, hasta llegar a muchos Jesuses del siglo XXI que son extraterrestres y vinieron a la Tierra en un platillo. Eso, no, aunque sea un otro Jesús, no es un otro Jesús para los historiadores. Eso es una pura fantasía. Ni caso. Entonces nos queda una parte de los evangelios apócrifos, que son los evangelios gnósticos. ¿Cuánto tiempo me queda? Todo. Todo. Los evangelios gnósticos. Estos sí que son importantes, y sobre todo para ustedes que son espíritas, porque es la parte del Nuevo Testamento que contiene lo que llamamos la gnosis, que voy a explicar ahora, pero en escritos que no entraron a formar parte del Nuevo Testamento porque son todos muy tardíos. Digo, empiezan, muy tardíos quiero decir, empiezan en torno también al 150 y duran aproximadamente hasta el siglo IV. La gnosis, saben ustedes, que es el conocimiento de lo oculto. Gnosis es conocimiento. Y gnóstico, que es el adjetivo, es el conocedor. Y agnóstico es simplemente el que no conoce, el que se declara ignorante. Entonces, gnósticos, aquel que conoce. Eso en términos generales. Y se da en todas las religiones, antiguas y modernas. Hay gnósticos en el judaísmo, que es la cábala. Hay gnósticos en el islam, que son los sufíes. Hay gnósticos en el hinduismo, que parten de los Upanishads. La gnosis no es nada más que aquello que es una atmósfera religiosa que tienen unos ciertos individuos que se consideran privilegiados porque han recibido una revelación especial del cielo. ¿Y qué concierne esa revelación? Pues a las respuestas fundamentales, a las que tú aludías. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Y el gnóstico da la respuesta. Pero, fíjense, en todas las gnosis que nosotros conocemos desde el siglo I, tenue todavía, antes de nuestra era, hasta hoy día, los gnósticos y los que tienen gnosis, todos la tienen sobre un texto previamente inspirado. Es decir, judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, y todos son gnósticos porque han recibido una revelación especial de cómo entender los textos que previamente ya se consideran sagrados. En lo que respecta a nosotros, cristianos, la gnosis considera sagrados el Antiguo Testamento y lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Pero los entienden, dicen, gracias a esa revelación especial en profundidad. Mientras que un judío corriente o un cristiano corriente, como podríamos ser yo, por ejemplo, cristiano cultural corriente, soy solo capaz de entender el Antiguo y el Nuevo Testamento en la superficie, en la mera superficie, en lo que es más material, yo diría carnal. El gnóstico que ha recibido una revelación o que es el discípulo de un maestro revelador, ese individuo conoce en profundidad las escrituras sagradas y sabe de verdad aquello que dicen, lo que está dentro, que se le escapa a todos los demás. Y ahí sí que hay un otro Jesús. Pero en el caso que nos interesa, porque no vamos a hablar ni del judaísmo, cábala, ni del islam, ni de los hindúes, en el caso nuestro, la gnosis, que parte probablemente de un judaísmo marginal anterior a la era cristiana, que tiene dos libros inspirados, dos. Uno se lo imaginan. Son judíos, antes de la era cristiana. Un libro inspirado es el Antiguo Testamento. Y el otro libro inspirado es un ensayo, un diálogo de Platón, que es el Timeo. Para ellos, Platón es, diríamos, San Platón. Es un individuo inspirado. Y leen Platón desde la luz del Génesis y leen el Génesis desde la luz del Timeo de Platón. Una mezcla de filosofía platónica y de conocimiento religioso judío. Esa es la gnosis tal como nace en el cristianismo y en el judaísmo. Solo que a partir del siglo II, mediado del siglo II, la gnosis judía interpretará al revelador Dios como único y trascendente y hará que esos reveladores que Dios envía a la tierra no son nada más que modos de Dios. ¿Me explico? Dios es uno. Pero si ese Dios inspira a un profeta, es Dios como espíritu profético. Dios es uno. Pero si ese sana a un enfermo, Dios como sanador. Pero ese Dios es uno. No hay más que un Dios. Su mano derecha, que será su palabra, su sabiduría o su presencia, no es más que Dios como palabra, Dios como sabiduría, Dios como presencia, pero solo hay un Dios. Eso es a partir del siglo II con toda claridad. Mientras que a partir del siglo II, sobre todo, aunque mucho antes, sobre todo con el Evangelio de Juan, 50 años o 60 años antes, ese Dios que tiene una mano derecha que es la palabra y una mano izquierda o las dos derechas que es la sabiduría, ese Dios tiene una mano derecha que es real, no es un modo. No es un modo, no es Dios como mano derecha, sino la mano derecha de Dios. No es Dios como palabra, sino la palabra con entidad de Dios. No es Dios como sabiduría, sino la sabiduría de verdad que se puede casi palpar de Dios. Naturalmente, cuando el cristiano se concentra en la palabra, en la sabiduría y en la mano derecha, Mesías, y en la presencia de Dios, tenemos ahí una entidad multiplicada por cuatro que de alguna manera es Dios. Y es al mismo tiempo subordinado a Dios. Pero es Dios, ya no es un modo de Dios, ni una manera de actuar de Dios, es algo. Y ahí se diversifica el cristianismo y el judaísmo. Pues bien, ese otro Jesús, para los gnósticos, es el Jesús de los evangelios, pero no entendido como lo entienden los cristianos corrientes, sino mediante una revelación que me pueden haber dado a mí, a usted, o bien a un maestro a quien yo sigo. Ese revelador, según la gnosis, empieza en el momento mismo de la existencia del universo y se produce, ya les digo que son judíos, y se produce la caída o lapso o pecado de Adán. Ese revelador, el primero, será Adán mismo, es decir, Dios encarna en Adán, o será su hijo Set, ni Caín ni Abel, sino el tercer hijo, Set. Y a lo largo del tiempo van apareciendo reveladores que los gnósticos opinan que solo se dan entre los judíos y más tarde los cristianos. Y el último revelador es Jesús de Nazaret, el cual ha descendido, y aquí sí que podemos emplear una palabra más moderna, como avatar de ese Dios. Es decir, el revelador adopta diversas figuras a lo largo de la historia. ¿Y qué revela ese revelador? Primero, las fuentes. ¿Dónde están las fuentes? Pues en todos los evangelios gnósticos, que para comodidad de ustedes, un grupo formado por mí ha editado en un libro que se llama Todos los evangelios. Todos. Todos los que hay. Incluso de los que quedan, no mero nombre, los meros nombres no los he puesto, sino de los que quedan un pequeño fragmento. Y son 83 aproximadamente. Ahí tienen todos los evangelios gnósticos, de entre los que destacaría, para lo que nos interesa a nosotros, pues esa figura de Jesús como revelador. El Jesús de los evangelios gnósticos, o es ya el Jesús después de la resurrección, o es el Jesús de la última semana de la pasión, que ya está a punto de morir. La mayoría es el Jesús de la resurrección. ¿Y cuándo opera? Según los evangelios gnósticos, opera en la tierra en el tiempo que va entre su resurrección y la ascensión a los cielos. ¿Y cuánto dura ese tiempo? Según el evangelio de Lucas, saben ustedes que solo duró 24 horas. Según los hechos de los apóstoles, 40 días. Pero según un libro semimístico, que es la ascensión de Isaías, y que cuenta, es un apócrifo judío, pero manipulado por los cristianos, y que cuenta lo que ve Isaías cuando le están aserrando vivo, con una sierra de madera. En ese momento él no siente nada y ve los cielos abiertos y ve todo lo que va a ocurrir. Bueno, pues según la ascensión de Isaías, Jesús está en la tierra sin ascender al cielo 265 días. Y según un apócrifo, que es muy largo y que en todos los evangelios no he podido nada más que poner los trozos esenciales, que es un apócrifo del siglo IV, que se llama Pistis Sophia, sabiduría, fe, sabiduría, Jesús está, antes de ascender al cielo, está 12 años en la tierra enseñando a sus apóstoles. O sea que tenemos para todos los gustos. Y para otros es igual. Cuando han pasado los 12 años, que es el tiempo máximo que nosotros conocemos en las fuentes, las que hay, las que manejamos, pues pasados esos 12 años, Jesús baja del cielo y habla con Pedro, habla con Santiago, su hermano, habla con María Magdalena, habla con otras mujeres como Salomé, y les revela. ¿Qué es lo que les revela? Pues esencialmente es esto. Y resumo brevemente las ideas de la revelación. Uno, el Dios que nosotros creemos Dios no es el Dios verdadero. Nosotros adoramos al Dios del universo, pero el Dios verdadero es un Dios supratrascendente, que está detrás. Es un prepadre, no es el padre del universo. Segundo, hay que explicar por qué de ese padre que pertenece a un mundo que no podemos ni concebir y que permaneció infinitos siglos en magna paz y soledad, hay que explicar por qué creó el universo. Si resulta que él estaba en magna paz y soledad, ojo, según los gnósticos no estaba solo. Estaba con su elemento femenino, que es su mente. Mente, en español, la mente es femenino, pero el pensamiento es masculino. Pero en griego, ennoia, el pensamiento de Dios es también femenino. Nous es mente, es masculino. Bueno, el pensamiento es la parte femenina de ese Dios misterioso. Es decir, Dios no estaba solo, y estaba solo, era único, magnos siglos, en magna paz y en magna soledad. ¿Por qué crea el universo? Pues eso lo explica la Gnosis por un proceso increíble, que yo no tengo tiempo de explicar aquí lentamente, pero que lo tienen ustedes, por ejemplo, en mi pequeño libro Los cristianismos derrotados de edad, y que se resume, los cristianismos derrotados, se resumen en que este Dios, por una necesidad, se expande por emanación y se expande en infinitas entidades. Pero hay una entidad que comete un error. ¿Y saben cuál es el error? Pues los gnósticos dicen, esas entidades que Dios ha emanado están ahí, pero todavía no le conocen bien. Les va a dar su conocimiento, pero se lo dará él. Estamos hablando en el tiempo, esto ocurre fuera del tiempo y fuera de nuestra imaginación, pero es lo que dicen los gnósticos, fuera del tiempo, pero estamos hablando como si estuviéramos en el tiempo. Repito, Dios ha emanado estas entidades, están ahí, pero les falta una cosa, todavía no le conocen bien. Dios dará su conocimiento, ese Dios trascendente, ese prepadre y su etnoia, su pensamiento, Dios le dará conocimiento de sí cuando quiera. Pero una de esas entidades, antes de que el padre quiera, dice, yo quiero conocerte. Y ese yo quiero conocerte es un deseo maligno porque proviene de esa entidad y no del prepadre. Ese es el origen del universo, ese deseo maligno. Aquí habría que explicar cómo se produce en realidad el universo gracias a ese deseo maligno que se corporaliza en un Dios inferior. Ese Dios inferior es el que crea al universo y al final a Adán y Eva. Pero, ese Dios inferior crea a Adán y Eva como animales reptantes por el suelo. No tienen espíritu. Y de repente, esa misma entidad que había pecado, es decir, que había dicho yo quiero conocerlo, le sugiere a ese Dios que sople sobre Adán, y sopla sobre Adán, y al soplar sobre Adán le concede el espíritu. Y él, el demiurgo, que así se llama, ese Dios inferior, se queda sin espíritu ninguno, que pasa a Adán, y de Adán a todos los mortales, pero pasa en potencia. Todos los mortales tenemos un espíritu igual al de Dios, exactamente igual, consustancialmente igual, cada uno como puede tenerlo, pero en potencia, no en acto, es decir, algo posible que hay que realizar. ¿Cómo se realiza ese caer en la cuenta de que yo vengo de ese Dios trascendente y que mi espíritu es consustancial con él, que eso es lo que yo soy y que yo tengo que volver allá de donde viene mi espíritu, que es un mundo muy diverso del universo material, porque el universo material, por muy maravilloso que sea, es nada en comparación con el espíritu que yo tengo que ir más allá? Eso solo me lo puede decir el revelador. Y el revelador se lo dirá a cada maestro de revelación según cada uno. Y cada evangelio gnóstico tiene el suyo. Y tenemos, atención, dentro de los cuatro evangelios, el evangelio de Juan, la característica especialísima de su Jesús es que es uno de estos reveladores. Es de los primeros, quizás el primero, de los que tenemos una constancia absolutamente clara. Y saben, si ustedes cogen un papel y lápiz y estrujan todo lo que dice el Evangelio de Juan, no dice nada más que tres o cuatro ideas. Dios existe, Dios es el Padre, yo soy su Hijo, Él y yo somos uno. Él y yo somos uno. Yo no hago más que su voluntad, yo he descendido del cielo, yo soy antes existía antes que el universo. He venido aquí para rescatar al ser humano del diablo, que es el diablo, es la maldad, la oscuridad, la tiniebla, y la tiniebla, la carne, la maldad y la oscuridad es opuesto al cielo, que es el espíritu, la luz, y lo de arriba, lo de abajo no tiene que ver nada. Y se acabó el mensaje del Evangelio de Juan. Muy mal. Y el núcleo, eso es la gnosis. Hurgar dentro de sí mismo, porque nuestro espíritu es consustancial con la divinidad. Bueno, ¿y qué es lo que debe hacer el ser humano? Pues poner todos los medios para vivir conforme a su espíritu y no dejarse arrastrar por la borrachera de la carne, de lo inferior, de la materia y de la tiniebla. Una vez que llegue el momento, ascenderá arriba a donde está ese prepadre y su destino será permanecer con ese prepadre eternamente, por siempre, jamás. Esa es la gnosis judía y cristiana, pero con sus diversas modalidades. Eso es lo que enseña estos evangelios. Entonces comprenderán ustedes que cuando vienen, perdonen, unos ignorantes, y empiezan a leer el Evangelio de María, Jesús amaba a María más que a los demás apóstoles, o empiezan a leer el Evangelio de Felipe, y Jesús inspiró a María Magdalena y la besaba en la boca, o María Magdalena es la llamada la consorte del Salvador porque ella es su hermana, consorte y su madre. Es evidente que está hablando de un revelador celeste donde no hay sexo ninguno, sino lo único que hay es que esta mujer en concreto, según una tradición que parte del cuarto evangelio, esta mujer en concreto es la discípula ideal, la discípula ideal que recibe las revelaciones gnósticas más sublimes y ella, como apóstola de los apóstoles, se la entrega a los demás apóstoles y los demás apóstoles, en teoría, a todos los seres humanos. Entonces, cuando oyen ustedes todas esas bodas y que María Magdalena era la mujer de Jesús y todo eso, no tiene que ver nada con lo que dicen estos presuntos evangelios en los que se basa, por ejemplo, el Código de Da Vinci. No tiene que ver nada. Es otro mundo. Pues bien, este es el otro Jesús que probablemente a ustedes más les interesa. Pero a lo largo de esta charla y durante este tiempo yo les he dicho que según la historia hay 10 o 12 otros Jesuses y ustedes tendrán que ver con quién se queda. El cristianismo primitivo y más primitivo es una reinterpretación de Jesús. Ahora está plasmado en un edificio dogmático. Pero el espíritu del cristianismo primitivo es que cada uno reinterprete a Jesús dentro de unas ciertas normas. Eso le da la posibilidad a los gnósticos de ahora de sentirse justificados por los orígenes del cristianismo para defender su propio Jesús o Cristo interior. El historiador no se mete en absoluto ahí. La misión del historiador es simplemente exponer qué es lo que dicen los textos del pasado que nosotros leemos en sus lenguas originales y que intentamos evitar bien, es decir, transmitir exactamente lo que nos dicen los manuscritos, traducirlos bien e intentar explicar qué es lo que entendería el primer lector de esos textos. Así que ustedes lo que pueden hacer será leer los textos gnósticos de nuestros orígenes cristianos. Diría yo, como base para cualquier ulterior especulación acerca de la gnosis o espíritus o espiritismo, si quieren, de nuestros días. Yo no lo soy. Yo soy un agnóstico. No lo niego. Yo simplemente digo que yo, como historiador, no lo sé y me declaro ignorante e incompetente. Pero sí admito cordialmente que otros sean más competentes que yo. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, yo encantado, estoy aquí y estoy a su disposición hasta que ustedes y yo aguanten, o el jefe nos eche a la mano, diciendo, oye, que tenemos que cerrar el kiosco. Bueno, yo preguntas, un momentito, perdón, es que la señora de atrás es que levantó la mano. ¿Qué? Y luego va usted. Bueno, quería he oído que se ponía el tema de juicio y la virginidad de María, la Virgen, pues porque tenía dolorosa. Entonces, bueno, que yo desde luego en ningún momento del Evangelio he leído que ningún Evangelio que hubiera parido todos esos hijos. Sí, en los apócrifos sí se habla de José, que era viudo y tenía ya hijos. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa es que he oído también que Jesús fue un personaje fracasado. Entonces a mí no me parece esto así, porque nos ha durado hasta hoy 2000 y pico años. Entonces no me parece tan fracasado que sea un hombre, que sea un personaje que haya cambiado hasta el calendario, pues no me parece ningún fracasado. Entonces, bueno, esas dos cosas. Bueno, primero vayamos a los hermanos. Mira, la virginidad perpetua de María no aparece en el Nuevo Testamento por ningún sitio. Por ningún sitio, en ni una sola línea del Nuevo Testamento. Créame, y yo me lo sé bastante bien. Segundo, la virginidad de María antes del parto, es decir, la declaración de que el héroe de los evangelios, que es Jesús, fue concebida de una manera milagrosa y nació de una manera milagrosa, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, sino solo en los capítulos 1 y 2 de Mateo y 1 y 2 de Lucas. Ya es bastante, aunque no aparezcan los demás. Tercero, en el resto de los, tanto de los evangelios como en el Nuevo Testamento, hay suficientes razones, y lo puede ver usted aquí, donde está, en este libro, suficientes razones para afirmar que el resto de los evangelistas, que no son Mateo y Lucas, es decir, Juan y Marcos, aceptan con toda naturalidad que Jesús era un hombre corriente y que había nacido como un hombre corriente. Segundo, tanto Pablo como el resto del Nuevo Testamento hablan igualmente con toda naturalidad de los hermanos de Jesús y no aparece la primera idea de que esos eran hermanastros hasta el año 150. Cuarto, en toda la iglesia primitiva, hasta el siglo IV, fíjese lo que le digo, hasta el año 380, con San Jerónimo, no hay en absoluto ninguna unanimidad, y puedo decir que durante los tres primeros siglos, a la iglesia primitiva, incluso a los más santos, escrupulosos, ascetas y amantes de la virginidad, como es Tertuliano, a la iglesia primitiva no le interesó ni le dio pie para ninguna reflexión la virginidad perpetua de María y si tuvo o no tuvo hermano. Solo le interesó a la iglesia primitiva, basándose en Mateo 1:2 y Lucas 1:2, que Jesús tuvo un nacimiento milagroso. Que hiciera María después con su matrimonio, les importaba un comino. Es más, en la mayoría de los padres, con algunas dudas en el 250 por Orígenes y con dudas absolutas en el 380 por Jerónimo, y en los evangelios apócrifos, con el protoevangelio de Santiago, que es el que usted ha citado, que es aproximadamente del 150, salvo esas breves excepciones, en las demás le aseguro y le repito que a la iglesia primitiva eso no le importó un comino, y más bien opina lo contrario. Y la última razón, si usted coge el resto de los evangelios de Lucas y Mateo, separa Mateo 1:2 del resto del evangelio de Mateo y Lucas 1:2 del resto del evangelio de Lucas, como usted coja papel y lápiz, notará que María no tiene ni la menor idea, ni aquellos que llaman sus primos o hermanos o parientes de Jesús, no tienen ni la menor idea de lo que ocurrió en Belén, ni los pastores, ni la huida a Egipto, ni saben nada de la virginidad, ni nada de nada de nada. Léalo usted y compáralo. Por lo tanto, mi palabra es, la virginidad perpetua de María es un dogma que se hace dogma solamente a partir del siglo V. Entonces, si usted es buena cristiana, tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, hay dos fuentes de la revelación. Una, las escrituras, y otra, la tradición. Es así que la tradición que empieza a formarse, como usted bien ha señalado, a partir del 150, y de la virginidad simplemente de María respecto a su hijo primogénito a partir de los años 80 y 90. Es así que se ha formado una tradición que a partir sobre todo del siglo VII ya es firme. Esa tradición es una manera que tiene Dios de referirnos una verdad revelada. Entonces usted deberá creerlo. Yo no digo que no. Pero yo como historiador le pongo solamente los hechos. Y yo digo, ya dije, es el otro Jesús según la investigación histórica. Yo no hago teología. Y no defenderé ni un instante a un individuo que le quiera agredir su propia fe personal. Al revés, me lanzaré contra ese individuo en defensa de usted. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy aquí para machacar la fe de nada, sino simplemente para exponer los datos que yo creo que son puramente históricos y que cada uno haga luego lo que le parezca bien. Segunda cosa. He distinguido el rabino fracasado. El rabino fracasado es el Jesús que nosotros reconstruimos históricamente. Porque realmente un individuo que muere en la cruz, visto desde el punto de vista de un historiador, como un sedicioso contra el imperio, ¿por qué se fue de Galilea? ¿Cuántas veces dicen los evangelios que ni sus propios discípulos le comprendían? Más de 20 veces. Ni los propios hermanos suyos. Lea usted el Evangelio de Juan, capítulo 7 y el 8, que ahí es durísimo. El 7, sobre todo. Cuando Jesús va a la fiesta de los tabernáculos, ni sus propios hermanos creían en él. Entonces, ese individuo, Jesús, el Jesús de la historia, el que era lo mismo que Gilel, ese individuo tuvo que marcharse de Galilea porque no convenció a sus conciudadanos ni formó una masa crítica para que ellos se levantaran totalmente convertidos y lograran que Dios finalmente instaurara su reino. Y dijo, vámonos a Jerusalén porque es allí el centro de nuestro mundo y a ver si allí se instaura el reino de Dios. Y tampoco vino. Jesús proclamó, y esto está en todos los evangelios, en los señores de Juan, en los tres primeros, que no pasará esta generación hasta que llegue el fin. Es decir, hasta que se instaure el reino de Dios. Eso lo tiene usted claramente. Sí, por ejemplo, en Marcos 13:30. Sí, pero estaba previsto que por él ya lo había anunciado que moriría. O sea, que moriría. Vale. Sí. Estaba previsto, incluso volvió para morir. Incluso. Vale, es decir, eso es lo que se dice normalmente, pero si analizamos las tres veces, mire, en Marcos es muy fácil acordarse, es en Marcos 8, 27, 30, 9, 31 y 10, 32. Si usted busca esos tres textos, verá que en los paralelos aparecen unas predicciones de Jesús sobre su pasión y su muerte y su resurrección. Sin embargo, yo no conozco, fíjese lo que le voy a decir, ningún teólogo, ni siquiera católico, ojo con lo que le digo, ningún teólogo, ni siquiera católico, que defiendan que esas son verdaderas profecías, sino que esas son profecías a toro pasado, escritos por profetas cristianos, han puesto en boca de Jesús muchos años después. Ninguno, ni siquiera teólogo católico, afirma que eso es un dicho auténtico de Jesús. Y usted enseguida me pregunta, pues vale, unos teólogos católicos. ¿Y a mí qué me pregunta usted? El teólogo católico, que está en la facultad de teología o en el seminario mayor o algo así, tiene una disociación. Por un lado, defiende en sus libros una postura que se acerca mucho a la mía como historiador, y por otra parte va al sermón y predica otra cosa. Ese es su problema, no el mío. El problema de ellos y no el mío. Ellos son mis amigos. Y realmente yo soy amigo de ellos porque saben que yo voy para otro lado y no intento molestar para nada. Soy un puro historiador. Entonces, le aseguro, cuando yo hablo de un rabino fracasado, hablo del Jesús de la historia. Y cuando usted me dice todas esas cosas, le afirmo que esas son afirmaciones o puntos de vista puramente teológicas y que a mí no me convencen. Yo soy un puro historiador. Bueno, yo no soy... Lo que tendría que decir es que yo no soy teólogo. Me dedico a investigar en cuestiones como esta, que me parecen muy interesantes y muy capitales para todos. Y bueno, en primer lugar, lo que tendré que decir es que yo respeto, por supuesto, su punto de vista. Y no, me parece... no lo respete. ¿Eh? Que no, que usted no tiene que respetarlo. Bueno, no, bueno. Usted respeta, usted respeta al portador de esas ideas, pero las ideas, como son ideas, como son personas, están para discutirlas, cambiarlas, mejorarlas, y todas las cosas. O sea, yo le agradezco el respeto, pero usted respétame a mí, pero no mis ideas. Quiero decir que respeto su trabajo, su punto de vista. Quiero decir. Vamos a ver. A mi modo de ver, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, me parece muy correcto lo que usted dice. Y me parece muy válido. Lo que pasa es que, bueno, usted ha dicho varias veces que no es teólogo. Yo echo de menos la vertiente teológica. La vertiente de la... a donde quiero ir a parar es que la figura de Jesucristo, o de Jesús, si le parece mejor, realmente no se puede entender en toda su dimensión sin la dimensión teológica de la fe. Porque vamos a ver, usted, yo estoy de acuerdo, usted ha dicho, hay dos personajes, el Jesús histórico y superpuesto el Jesucristo como Dios divino. Estoy de acuerdo, pero eso si no se entiende bien, produce una disociación que muchas personas, pues, pienso yo que puede destruir la fe. O por lo menos cortar el camino de una fe. Desde mi punto de vista, es el mismo personaje, porque yo, como usted, me baso en hechos. Yo no me baso en especulaciones. No me baso en especulaciones. Tiene usted poco tiempo, porque este es un turno de preguntas y hay gente que quiere preguntar. Bueno, pregunte. Pero venga. Lo único que quiero preguntar es esto: que ¿usted qué opina sobre la falta del ámbito teológico de la fe? Bueno, si quiere que se lo resuma rápidamente. Es eso, es muy bien. Pues mire, yo le agradezco que haya sido esto breve y además contundente. Pues estoy dispuesto a concederle a usted más de lo que usted piensa. A saber. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, aquí abajo, ¿no? El del espacio-tiempo fundamentalmente es bidimensional, pero el espacio y tiempo para algunos son tres dimensiones. En realidad es bidimensional, dos dimensiones. Sin embargo, la física moderna acepta que existen otras dimensiones del universo en la física cuántica, es decir, de las moléculas primigenias, o en la física del universo, donde el espacio y tiempo son más que subjetivas, o se hunden, se empequeñecen, se estiran, etc. Bien, hay otras dimensiones. Bueno, yo admito a priori que existe la dimensión teológica, pero yo no la tengo y no es mi oficio. Es que el historiador pues se autolimita, si quiere. Yo pienso que la dimensión teológica es puramente conceptual, está creada, y ya hablo ya por la neurobiología, por nuestro cerebro. Es decir, yo creo que mi yo es mi cerebro y el conjunto de sus actuaciones. Entonces, toda la teología, pienso, está creada por el ser humano. El otro día cité en una conferencia un texto de Genófanes de Colofón, del siglo VI, es del 580 aproximadamente antes de Cristo, que resume muy bien mi pensamiento y que me voy a repetir citándolo de nuevo. Dice así: los dioses de los tracios son rubios y tienen ojos azules y pelos lisos. Los dioses de los etíopes son negros, ojos negros y pelo ensortijado. Si los leones tuvieran dioses, tendrían rostro de león. Y si los caballos tuvieran dioses, tendrían sin duda rostro de caballo. Con esto quería decir, este fragmento está recogido por Clemente de Alejandría. Es el que ha conservado el fragmento, si no, se habría perdido. San Clemente de Alejandría, hacia el 180. Quiere decir Genófanes que no son los dioses los que crearon a Deucalión y Pirra, los primeros hombres según los griegos, sino los hombres los que crean a los dioses. Y esa es mi opinión. Mi opinión es que somos los hombres los que creamos la teología. He oído decir a un teólogo católico lo siguiente: defíname usted, querido amigo, ¿qué es la filosofía? Ojo, que no me voy a ir por... Y dice: la filosofía es buscar a un gato negro en una habitación totalmente cerrada y sin ninguna luz. Buscarlo y cazarlo. ¿Y qué es la teología? Pues es buscar a un gato negro en una habitación cerrada y sin luz, pero con la diferencia de que no hay gato. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho un teólogo. Bueno, yo diría que a modo de ver son puntos de vista, pero le he dicho, yo puedo estar equivocado. Especulaciones racionalistas, pero sí, que a mi modo de ver no quieren prácticamente. No tienen más. Con el ámbito teológico. Vale. Pues si usted me ataca a mí de positivista, yo soy positivista. No, ya usted no me ataca de nada. No, bueno. Me tilda de positivista, tilda o tacha en el sentido absolutamente objetivo, que no es peyorativo. Me tilda de positivista, racionalista. No, yo sinceramente creo que cada uno hace lo que puede y hace, bueno, está su camino. Ya lo he dicho. Porque por ejemplo, no me siento competente. Porque, por ejemplo, hay una cosa como la fuente Q, que usted conocerá muy bien. Y bueno, todo eso es una colección de fuentes y de hechos, ¿no? Que son dichos. Muy, o de dichos, que son muy aleccionadores sobre la vida y los hechos de Jesús, ¿no? Pero fíjese, ¿puedo hacerle una observación? Su colega, que era su nombre, era... Antonio, bueno, igual que yo. Pues, lo bueno escasea, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, colega. La fuente Q no conservamos ni un solo documento, ni un solo manuscrito. La fuente Q es un presunto documento que se ha perdido, que reconstruimos con dichos, solo dichos. Solo se menciona el bautismo y lo del desierto. No hay ningún hecho de Jesús, ni siquiera la resurrección, ni tampoco la ascensión, solo dichos. Es decir, solo presenta a Jesús como un maestro de la ley, no como otra cosa. Dichos, lo que se llaman sapienciales, dichos de sabiduría, y que se ha deducido del siguiente razonamiento. Mateo y Lucas coinciden con Marcos. ¿Quién es el que copió de quién? Y tras muchos siglos y sesudas razones, caemos en la cuenta de que el primero fue Marcos y que Mateo y Lucas copiaron de Marcos. Pero en parte. Ahora bien, hay trozos grandes, por lo menos 200 versículos, a una media de dos líneas, 400 o 500 líneas entre los evangelios de Mateo y Lucas, que coinciden entre sí casi al pie de la letra y no están en Marcos. ¿Se dan cuenta del problema? Mateo y Lucas han copiado de Marcos, pero tienen un montón de material, pongamos 500 líneas, que es mucha, que coinciden casi al pie de la letra y en el orden y en el uso de los vocablos y todo. Alguien podría decir, no, bueno, es que la tradición, bueno, ya sabemos todo que la tradición oral, ¿cómo es? ¿Cómo van a coincidir en 500 líneas? Es evidente que ahí hay un documento escrito y además en griego que también les sirvió de fuente. Luego Mateo y Lucas tuvieron dos fuentes como mínimo, una Marcos y otra, una fuente de dichos del Señor. A esa fuente, que se ha reconstruido a base de Mateo y Lucas, de la que no se conserva ningún documento, es la fuente Q. Nosotros pensamos, es decir, los que estudiamos eso, que probablemente esa fuente viene de Galilea, que tiene por lo menos tres estratos. Tres estratos. O sea, que se compuso en tres tiempos. Que hay muchos dichos de la fuente Q que probablemente son del Jesús histórico. Y otros que han sido un poco manipulados y mejorados. Pero nada más. Son dichos. Pero nos preguntamos, ¿cuándo se debió de componer esto? Probablemente no antes del 50. ¿Cuántos años habían pasado desde la muerte de Jesús? Entre 18 y 20. ¿Es la tradición oral tan fidedigna? Bueno, en el pueblo judío a lo mejor sí, por lo que dije al principio, porque tienen que aprenderse la guía de teléfonos de la época de memoria. Pero en cualquier caso del siglo primero, ¿verdad? Sí, sí. Porque eso se aprendían, si vivieran hoy, se aprendían la guía de teléfonos de Madrid de memoria. Es decir, tenían la memoria, fundamentaban de la memoria y podían transmitir bastante bien. Pero se han transmitido en griego. ¿Quién me garantiza a mí que la... aunque yo puedo sospechar que la traducción es bastante exacta, ¿quién me garantiza a mí que en arameo eran así exactamente? Y segundo, ¿quién me garantiza el sentido de ese dicho de Jesús si no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias se pronunciaron? Y el contexto es muy importante. Están ustedes hablando y oyendo todos los días de los políticos que dicen cada cosa tremenda, y al día siguiente dice, usted me ha mal interpretado porque no sabe el contexto, lo ha sacado de su contexto. Sí. Es que en Jesús pasa eso. Sí. Ni el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias, ni el contexto, nada aparece ni en la fuente tú, ni en nada. Entonces, desde el punto de vista de un científico, asegurar que eso es totalmente cierto, hay que palparse la ropa. Desde el punto de vista científico, es que no podemos asegurar así como así. Por eso decimos que de todo lo de Jesús sacamos 26 puntos y ahí hay peleas. Para conseguir 26 puntos en los que estemos de acuerdo después de 250 años de investigación. En historia antigua no sabemos nada. El lema de mi página web es: en el cristianismo primitivo casi nada es como parece. Y así es. ¿Por qué? Porque la historia fue de una manera, se reinterpretó, se transmitió, se transmitió, se transmitió, se transmitió, y al final salió lo que tenemos. Pues eso. Se han hecho mil pruebas en el siglo XX con aborígenes de Australia también acostumbrados y letrados, acostumbrados a aprender de memoria, y le han dicho una frase en su lenguaje, ¿eh? Su maoríes, ¿no? son maoríes, han puesto a 100 individuos en una fila y le han dicho una frase sencilla de 10, 15 palabras, y uno se lo dice al otro y al otro y al otro, y a la, y a, y a la centésima repetición aquello no se parece en casi nada. Es que es la tradición oral, es así. Entonces yo, como científico, hay algunos científicos que niegan casi validez a, o dicen, bueno, puede ser verdadero, pero yo no pongo la mano en el fuego porque científicamente no puedo. Es que un historiador está atado de pies y manos y no puede afirmar como histórico aquello sino de lo que esté archiconvencido. Y en la edición del año que o sea, en la traducción del Nuevo Testamento comentado, ¿alguno de los aquí presentes que está escribiendo usted ahora? ¿Está escribiendo usted ahora? Yo no estoy escribiendo nada, sino corrigiendo. Hemos entregado 3 personas en la editorial Trota el 9 de marzo 1722 folios, que es una traducción del Nuevo Testamento con introducciones y notas, es como un comentario perfecto, y notas a todo lo que parece así para que la gente lo entienda. Naturalmente hay más notas al principio que al final, ¿no? Y hay más notas en los evangelios o en Pablo, que son la base fundamental. Pero no entregado, pero lo estamos corrigiendo, 10 meses corrigiéndolo. Pues ahí, en esa traducción del Nuevo Testamento con introducciones histórico-críticas, que yo defino, es una edición histórico-crítica y crítico-literaria. Es laica, es universitaria, es aconfesional, pero no es militante. No es militante. Ahora sí, diremos, esto nos parece histórico y esto no lo es. Es lo más que decimos, pero nos parece. Y si vean ustedes cuando caiga en su mano ese libro, que las 1722 páginas luego se reducirán en un libro fácilmente manejable con papel finito. Las Biblias tienen 1600 páginas. Pero será mucho más pequeño, 1200 o 1300 páginas, un libro manejable. Verán ustedes las veces que decimos, nos parece, es probable, pensamos, creemos, tal vez, quizás, a lo mejor. No sabemos. Es que no sabemos. Había que ver a la austeridad.